amigos y amigas del misterio. Hoy tenemos un testimonio desgarrador, impactante. ¿Qué se oculta detrás de las tarifas de Vodafone? ¿Qué letra pequeña nos ocultan las élites en el poder? A través de esta entrevista encontraremos algunos testimonios fuera de lo normal, excesivos. Quizás si su estómago o sus nervios no se lo permiten, le rogaríamos que por favor se abstuviera de continuar a partir de ahora. Vamos a contactar en directo y a través de una conexión de voz IP de la aplicación Telegram con quizá una de las personas con peor suerte que ha habido nunca en el mundo de la tecnología. Se trata del señor Rupert Dax, Milsen Rupert, que es uno de los afectados en esta conspiración de los datos. Amigos y amigas, ahora mismo son las 11 de la noche, aquí en España, hora peninsular, y en este directo casi improvisado tenemos al señor Rupert Dax, que no sabemos dónde está, si está en Ucrania, en alguna ex república soviética. Lo que sí sabemos es que te levantaste a la 1:30 de la mañana, es decir, no te levantaste pronto, te acostaste tarde, no sé qué decir, y has tenido un día interesante y además has podido probar la tarifa de Vodafone infinita o ilimitada, ¿no? Infinita la paciencia que tienes que tener para no estrangularlos y cortarle la cabeza a estos. Bueno, no tengo palabras para describir a esos seres que te hacen creer en la felicidad de una tarifa infinita y luego dejarte tirado en el fango y sin datos, además. Ahora sin datos. Sin datos y sin tener previsto quedarte sin datos. Es decir, ¿qué puede ser peor para una persona que vive en movilidad de tener todo y luego no tener nada? En un minuto. Es una sensación espantosa. Pero a ti se suponía que tú ibas a tener una tarifa infinita y limitada, incluso en roaming. Pero ¿cómo has sabido eso? ¿Cómo has sabido que no tienes tarifa infinita? Porque, bueno, pues yo, ayer lo estábamos comentando el tema, ¿no? Bueno, yo había estado usando una tarifa, pues parecía infinita en España, ¿no? Había tenido, había dado tethering a los equipos y había estado conectado a todo y sin problemas. Y bueno, a mí la persona que me hizo la tarifa, la que me ofreció el contrato, pues me había dicho, no tiene ningún problema, si hay gente que se conecta en Finlandia, en Rusia, en no sé qué, nunca ha habido problemas. Bueno, pues perfecto, ¿no? Y bueno, el caso es que después de un vuelo bastante accidentado, porque normalmente el piloto te dice, bueno, señores, abróchense los cinturones, va a haber un poquito de turbulencia, tal. Vale, lo normal, ¿no? Pero lo normal es cuando ya vas volando un rato, no cuando ya estás despegando que te digan, va a haber un poco de turbulencia, joder, pero si no hemos salido ya. Y ha sido un vuelo pues bastante agitado, además un vuelo que ha salido a las 6:10 de la madrugada, vamos, de la mañana. Si es que no podía entrar al aeropuerto porque estaba la puerta cerrada del aeropuerto. Como, y llamas a la puerta, ¿quién te viene a abrir? Pues esos seres que viven en el aeropuerto a las 3 de la mañana. Entonces, ha sido ya pues, casi pues, sin dormir, porque ¿cómo te vas a dormir a las 10 de la noche para levantarte a la 1:30 de la madrugada? Entonces, no tiene sentido. Es claro, cogiste un Uber que ya adelantaste que no habías podido reservar el Uber. No sé qué ocurrió, claro, ahí. Es que no sé lo que ha ocurrido tampoco, porque yo en el pasado reservaba con Uber y lo podía pedir de un día para otro. No sé si con estos problemas que ha habido con los VTC y todos estos cambios que ha habido, el caso es que la aplicación no me deja reservar de un día para otro, como yo hacía habitualmente, y más cuando te vas a las 3 de la mañana. que claro, ¿cómo bajas tú a la calle sabiendo que te tienes que ir al aeropuerto muy temprano a la aventura, ¿no? Es un poco una sensación de, ¿y si no encuentra la aplicación un Uber hasta 20 minutos después o 25 minutos después? ¿Tú qué haces ahí muerto de frío en la calle? Entonces, pero bueno, no te dejaba la aplicación y como yo ya dije, yo no vuelvo un taxi nunca más. Entonces, bueno, pues nada, me he bajado, afortunadamente ha llegado el Uber, me ha llevado, he entrado allí, bueno, pues hemos esperado a que empezaran a abrir las puertas del aeropuerto, las puertas de la facturación, pues todo el rollo habitual, sin un mal café que llevarte a la boca porque está todo cerrado. Si es que es de madrugada, si es que es de madrugada, si es que no es ni de día. Y ¿Qué? vayamos a tu destino. Llegas, cuando llegas enciendes el, Llego. quitas el modo avión de tu teléfono, ¿no? Que es lo que Claro, eso es solemos lo que hacer. hace yo. Todos. En cuanto el avión ya las ruedas tocan el suelo, ya ves a toda la peña pillando el teléfono y quitando el modo avión a toda velocidad, ¿no? Como diciendo, por fin, ¿no? Milagro. Yo llevo el teléfono corporativo que lleva una tarifa de Vodafone y mi teléfono personal que supuestamente tenía una tarifa de Vodafone. Es decir, el corporativo lo enciendo y en 3 segundos se ha enganchado la red. Ya está, operativo. Y el mío no se enciende. Es decir, aparece, joder, ¿qué pasa aquí, no? Qué raro, ¿no? Bueno, voy a verlo, voy a reiniciar porque a veces cuesta más enganchar. Nada, muerto totalmente. Enciendo el otro teléfono que llevo una tarjeta adicional que es la que me ha permitido sobrevivir hoy, de 20, que es bueno, es un. Sí, y menos mal, y menos mal. Pues, pero 20 también, así, sin problema, pum, se engancha, además se ha enganchado a O2, que es la otra de la parte de Movistar. O sea que ni siquiera tenías conexión. No, no es que no No, tuvieras no, poca nada. conexión, no tenías nada de Nada. conexión. Bueno, Cero, a lo no sé cómo mejor no estaba la. estaba activado el roaming, no sé si luego ya indagaste o te ayudaron. No, no, no, no. Sin bajar del avión, puse los datos, el roaming, todo. Tenía que estar, se tendría que haber conectado directamente. Bueno, pues nada. Vamos a mientras vas hacia donde las maletas y todo el rollo, pues empiezas a tratar de hacer pruebas arriba y abajo. Pero claro, estás. Menos mal que había metido cada la tarjeta en cada teléfono. Es decir, la de 20 iba en el Honor y menos mal que la metí en el Honor. Menos mal. Porque luego he tenido un día de locos, de esos de los de antes, de esos que te ocurre todo tipo de cosas extrañas. Y si no hubiera tenido un equipo como el Honor, me habría quedado sin batería. Seguro. Seguro. Ahora ya puedo afirmar que la batería es espectacular. Sí. Porque, pero claro, ha habido problemas porque como el Honor lo recibí ayer, pues está sin configurar. Y cuando iba a tocar alguna cosa, salía ahí una aplicación en chino que no sabía lo que significaba. Y muchas de las acciones que tú haces con el teléfono, pues ya lo tienes muy configurado, ¿no? La cortinilla, pues, y yo todavía no sabía, desaparecían unas cosas, aparecían las otras. Es decir, que ha sido tampoco una experiencia precisamente fluida, ¿no? Pero era mi único vínculo para trabajo y para tratar de averiguar qué chucha estaba pasando con mi tarifa. Que había funcionado como la patena en España y de repente, ¡puf!, se había desintegrado. No había nada. Ni Así que mensaje, bueno, ni el mensaje de bienvenida, bienvenida a Ucrania. nada, nada. Bienvenido a Vladivostok, bienvenido a Bulgaria, nada. No había absolutamente nada. Luego, claro, hemos tenido también la fatalidad, la mala suerte, que cuando hemos empezado a recibir las maletas. Pues no, un caso de dos. Ha habido no sé, una banda de desvalijadores de maletas que no sabemos dónde ha atacado. Si ha atacado en Madrid o allí en el punto de destino, pero si en el avión han venido 60 personas o 70 personas, pues 40 maletas han venido rotas, abiertas y saqueadas. Así que claro, Vaya eso ha sido panorama. pues Eso ya a el la gente, aquelarre. además, a la gente ya le marca las vacaciones, ya la gente la pone. Sí, claro, y luego, pero claro, es que yo había vivido alguna cosa de estas, pero hace muchos años, ya yo no lo recordaba, una maleta rota, una rueda, no, no, las maletas aparecían destripadas por la cinta, ¿no? Y ah, mira, ¿quiénes son estas bragas? ¿Quieres un calcetín? Porque venían reventadas. Y bueno, pues nada. Afortunadamente las autoridades locales han sido bastante serias y agradables y competentes, pero claro, allí hay gente, pues eso, exaltada porque que eran todavía las 8:30 de la mañana. Que no, ni siquiera era las 10 y la gente sin dormir, sin desayunar. Y encontrarte tu maleta destripada y todo, Sí, bueno. Y yo vaya mientras, recibimiento. sí, un recibimiento triunfal. Y tú encima sin línea. Y Uf. pensando y teniendo que tirar del equipo corporativo que tiene 4 pulgadas, que no lo veo. Veo el aparato, ¿Qué, y ¿sabes? qué Es cambio una del honor a el ese cambio, equipo, sí. al J no sé Cambio qué? de J5, el J5, pero de hace 2 años, ¿eh? No, no el de este año, ¿no? Que es un equipo, vamos a ver, que es un equipo cumplidor, es un equipo cumplidor, pero es que el problema es que no veo las letras. Ahí, no, no. Entonces, y luego un montón de servicios que dependen de la llegada en un horario y hay que reciclarlos todos enteros. Y mientras tú diciendo que yo, aunque tengo el equipo corporativo, el 90 o más por ciento de mi trabajo lo hago con mi propio smartphone. Hay algunas pequeñas cosas que lo hago con el equipo de la empresa, pero mucho lo hago con mi equipo. Porque es mejor, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, te quedas sin tu propio equipo y tu trabajo se resiente directamente. Y en una emergencia, pues ya no te digo cómo se resiente. Mucho más todavía. Entonces, bueno, ya cuando en estos casos de angustia, desesperación, pues tiras de la comunidad geek, tú ya lo sabes. Sí, Tiras ahí, echas lo mejor de ese. este mundo es la comunidad. Sí, es. Sí, tú tiras de la comunidad, sabes más o menos que hay gente que está ahí, porque hay muchos usos horarios y muchas profesiones y todo tipo, y tiras tus salvavidas y dices, oye, help, ayudarme porque yo no puedo hacer las llamadas, no puedo ponerme en contacto con nadie y necesito que me averigüen qué está pasando ahí. Así que ahí ha habido un par de personas que se han puesto a destajo a ayudarme, ¿no? A ver qué podía pasar. Y mientras yo iba resolviendo los problemas en terreno, los problemas en terreno, porque luego, claro, pues, la gente, bueno, se pone nerviosa, yo lo entiendo, si es que es normal, si yo me pongo en su lugar, pero claro, hacen cosas y una señora se ha caído una tarjeta, no sé de qué era la tarjeta, se le ha caído por el hueco del montacargas y no se le ha ocurrido más visto Bah. ahí y ha metido la mano No. y bueno, pues sí, no, no se ha quedado sin mano. Nos ha quedado sin mano, gracias a Dios, pero bueno, a urgencias también. Entonces, pues Pero ya es todo, todo, ¿qué? Sí. Es como todo. que Dice, bueno, es un imán, ¿no? Ya eso de las desgracias nunca vienen solas, pues. sí, exacto. Es como una sinergia negativa. Todo va ahí en negativo, ¿no? Entonces, bueno, venga, vamos a. Luego el día nublado, llovía, el bus no estaba, una aquelarre, era todo, ¿no? Entonces, bueno, mientras se resolvía, yo dije, bueno, yo me tengo que concentrar en resolver lo de aquí. Yo no puedo estar pendiente de que me haya quedado sin datos. No tengo datos. Esto me lo tiene que. Si no resolver alguien averiguar qué ha pasado. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, bueno, ahí ha empezado a transcurrir el día. Después de muchas llamadas y correos y con uno y tirando de la manta, uno de los primeros shocks del día es que me dicen que bueno, que esa tarifa infinita, infinita nada, que como máximo, siéntate, como máximo, tengo 3 gigas al mes. Pero eso es Sí. incluso menos que otras tarifas. Sí, exactamente, no, no, no. Mucho Conseguimos, menos. consiguen estas per sí, consiguen estas personas que me estaban ayudando entrar en contacto, porque vamos a decir que el vendedor, el comercial, el que me había ofrecido eso, estaba ilocalizable. Entonces, llegan un poco a la central, ¿no? A la central, que les va a decir y dicen, no, no, no, esta tarifa, no, no, no, esta tarifa tiene un tope de 3 gigas al mes. Y yo digo, what the Guau, fuck? guau. ¿Qué me está diciendo? Expectativas, realidad. Yo, si llego a saber eso de origen, es que no la contrato, Claro. porque ya tenía la tarifa de 20 por 9 euros 6 gigas. Reales, reales de datos en Europa, ya tenía la tarifa de 3. En roaming. En roaming, exactamente. Porque puedes sacar 4 tarjetas y agotarlas ahí. Ya sé que el roaming es un cuento, ya lo sé, de hace años, que es un cuento. Que a las operadoras te dicen, ya no hay roaming. Sí, pero si tú tienes 20 gigas contratados en España, con suerte a Europa llegas con 7, 8. Con suerte, porque te hacen un descuento de gigas. Entonces, yo ya sé esa realidad. Entonces, yo he contratado esa tarifa y he hablado con esa persona. Yo hablo con esa persona que fue pues un poco así como un favor desde Chile. Sí, yo hablé con esa persona desde Chile. Yo empecé a pagar esta tarifa desde Chile sin estar en España. Y yo las tarifas... Es decir, a mí no me interesa de fondo tener datos ilimitados en España porque yo no estoy. Entonces me da igual, es como una especie de peaje, ¿no? Es decir, para luego llegar a Europa y tener datos. Bueno, y además, no te olvides que era una tarifa limitada sobre red 3G, que es... Sí, sí, encima, pues, que sí que es ilimitada, lenta, pero tiene... Claro, pero yo pensaba, bueno, es ilimitada, pero tiene ahí una especie de tara, ¿no? Que lo veía sentido. Decía, bueno, te dan datos, pero no te dan datos a tutiplén. Pero saben la letra pequeña. Más Esa es claro, la letra pequeña, no, control de daños. Vale, claro, me apaño. Y entonces me apaño, pero si a mí me llega a decir que tiene 3 gigas, le digo, pues no, thank you very much, pero es que ya tengo una tarifa con eso o más. Y no tengo que estar enganchado. Entonces me quedo así como diciendo, no, esto, ¿qué está pasando aquí? Esto es una pesadilla, ¿no? La pesadilla continúa, porque entonces digo, bueno, pues que me den de baja de la tarifa. Claro, yo tenía una multisim. Yo me había traído una tarjeta aquí y un amigo mío se había quedado la otra. Porque claro, ¿para qué la quería yo? ¿Sabes? Que la use mi amigo, ¿no? Pues imagínate qué ha pasado. Una es la principal y la otra es como la adicional, ¿no? La que es multisim. Pues se confundieron a la hora de mandar la tarjeta. A mí me mandaron la adicional y a mi amigo la línea principal, con lo cual anda de baja mi tarjeta. No, qué despropósito. Sí. Despropósito. Con lo cual, el que se queda sin línea soy yo, estoy fuera. Es decir, que ya no tengo nada, de nada. Y entonces digo, bueno, pues... Y tú piensas, nada puede ser peor. Sí, siempre hay algo que puede ser peor. Entonces yo digo, bueno, pues siempre tú piensas, no, ya he llegado al fondo del pozo, ya estoy hundido en la miseria. Bueno, pues les escribo por correo electrónico con mi teclado de 4,5 pulgadas, laboriosamente, ¿no? Porque aparte... Yo no sé si es la tormenta magnética que ha habido estos días, que me he enterado luego, pero las conexiones horribles, ¿eh? Horribles. No se mandaban los mails, espantoso. Consigo mandar un correo electrónico y digo, bueno, pues oiga, pues denme de baja de la tarifa entera. Y me dice, no, claro, usted tiene una permanencia. Usted tiene, si quiere irse, tiene que pagar 30 euros al mes de 24 meses de permanencia. No. Ese ha sido ya el hachazo definitivo. Vodafone. Ahí ya... Vodafone. Sí, que todo el mundo lo sepa. Madre de Airtel. Me he acordado de Airtel, no de Vodafone. En los cuales tuve juicios y tuve... Bueno, hace 25 años de aquello dije yo jamás volveré con esta gente. Entonces, bueno, pues sí. Por los caminos que te lleva la vida, vuelves... Pero entonces digo, no solamente tengo una tarifa, me juraron, vamos, que me juró y me perjuró y me aseguró unas cosas que no son así. Ahora resulta que son 3 gigas de datos. Es una mierda, con perdón, 3 gigas de datos. ¿Yo qué hago con eso? Yo hago bono, nada con eso. Bono de los antiguos, sí. Bono basura, ¿no? Eso no es bono nada basura, sí. Eso es como no tener nada para mí, peor que no tener nada. Es casi como estás pagando una tarifa de la cual no te puedes quitar, que solo puedes usar en España, pero no estás en España. Y si te quieres ir, tienes una permanencia y tienes que pagar 30 euros al mes durante 24 meses. Si te quieres ir, porque te penalizan. Entonces ya lo ves todo negro o todo rojo, empiezas a echar espuma por la boca, literalmente. Yo gritaba por la calle, gritaba. y la gente me miraba, ¿no? Me miraban así, un loco, hay un loco por las calles, ¿no? Desde la 1:30 de la mañana. Faltaba que te pegaran una patada ahí en Sálvase a la Parte. Pero bueno, la gente te miraba y como siempre hay locos por las calles gritando en cualquier ciudad, pues uno más te grita, porque sí, tú vas por las calles de la ciudad y uno está ahí gritando, otro tirado por el suelo, entonces es uno más que grita, con un tipo con un sombrero y una mochila gritando un teléfono, ¿no? Mira, entonces, otro cliente ya, de Vodafone. Sí, más o menos, ¿no? Entonces ya al final... Le digo, bueno, pues ¿qué hago? Los denuncio, les quemo a la casa, voy allí a buscarle donde sea tal, ya, pero al final dice, mira, estas dos personas que me estaban ayudando, que de verdad, 10, no, 20, se han portado de maravilla y sobre todo para aguantarme, fuera de control ya, totalmente, ¿no? Y ya he dicho, mira, tío, tranquilízate. Ha habido un momento inclusive que me he empezado a sentir yo físicamente mal. Y ahí es cuando ya he dicho, mira, claro, Rupert, no vale la pena. Sí, sí. Que no estás al final de temporada, estás al principio. No, es el primer día, el primer día, pero parece el día de la marmota, ¿sabes? El primer día, parece que es el día que nunca acaba. Y ya he dicho, no, mira, esto es el primer día de la temporada, sí, esto es un horror, pero peor es ir al hospital. Puede ser al hospital, porque entonces va a ser mucho peor. Así que he dicho, mira, vamos a intentar relajarnos un poco, vamos a tranquilizarnos. Sí, es una situación desagradable, está claro, pero bueno, oye, si me pongo hecho una furia y me da una apoplejía, pues va a ser peor todavía. Sí, va a ser peor. Y voy a seguir sin datos. Igual, también. Sí. No lo, claro. Si me diera una apoplejía y me recuperara los datos, pues todavía, ¿no? Pero no. Así que bueno. Me he ido tranquilizando, ya una de las personas ha dicho, mira, Rupert, te declaro como incompetente para hablar, yo me encargo de todo. No hables con nadie, no mandes correos, no hagas nada. Yo me encargo de hablar con la persona que ha pasado esto y, bueno, lo solucionaremos de alguna manera, ¿no? Lo solucionaremos de alguna manera, pero tú tranquilo, relájate, olvídate y ya está. Bueno, pues se me ha empezado a bajar un poco la presión, ¿no? Y luego, bueno, las cosas de contingencia de trabajo también se han ido solucionando poco a poco. Ha salido el sol, literalmente, se ha relajado todo el ambiente. Y ya a última hora de la tarde, pues a lo mejor sobre las 9, 8:30, ya he podido hablar con una de las personas que ya me ha dicho, mira, lo que quieras. Esta gente, bueno, entienden que quizá tendrían que haber explicado la letra pequeña. Bueno, pequeña, no minúscula, ¿no? Porque... Bueno, invisible, sí. ¿No? Ni siquiera eso, invisible. Porque la cosa ha quedado en que no me puedo ir, porque si no tengo que pagar, ¿cuánto? 800 euros de penalización por irme. No. Mejor me quedo y revendo por a alguien, ¿no? Sí, sí. Hago el saco. Claro, sale más. A tarifa, ¿no? Sí, sí, aunque pierdas 5 euros al mes, pero vamos, sí. Porque es una tarifa que en España funciona. Sí, la realidad es que en España funciona. El problema es que yo no estoy en España. Ese es el tema, ¿no? Entonces, y la parte de Europa, pues bueno, me han dicho, la parte de Europa, pues úsala. Si te pasas un poco, pues a lo mejor no pasa nada, pero no me lo aseguran. Porque ni ellos mismos, que eso es lo creepy, ni ellos mismos saben qué pasaría si te pasaras de datos. Claro, entonces eso es una sensación muy extraña, que te digan, bueno, oiga, mire, normalmente no ha pasado nada, pero no se lo podemos asegurar. Claro, pero, entonces, ¿qué solución te han dado? ¿Que tú tires datos a ver cuándo se acaban? ¿Cuándo se acaban? Sí, se acabaron. ¿Tú? Sí, exactamente. La tranquilidad es... que era mi miedo, si yo me paso de datos, como tengo un contrato y me tarifiquen a nivel de roaming, me fusilan ya directamente. Porque claro, el roaming en Europa sigue siendo roaming. Y en cuanto te pasas, no es como en España quedarte sin datos, te los cortan. Sí, pero eso ha cambiado. Ahora ya puedes, bueno, desde la misma página web de tu operador, puedes decir, venga, que no sea máximo de 50 euros. Puedes limitar. Ya, pero lo que no puedo contar así en abierto todavía, porque no tengo la información precisa, es que parece ser que el operador es Vodafone y no es Vodafone al mismo tiempo, ¿sabes? Es decir, es enredos de Rupe. Sí, es una cosa de estas raras que nunca has oído hablar de ellas hasta que te ocurren, ¿no? Entonces, porque una de estas personas que me ha ayudado con mis datos ha ido físicamente a una oficina de Vodafone y le han dicho, perdónenos, con este documento de identidad, este cliente no existe para nosotros. Vale. No, sí, no. Efecto Mandela total. Estoy en otra dimensión. No es que existe este cliente de Vodafone. Oiga, pues tengo encontrado. Bueno, pero usted no existe. Entonces dice, bueno, pues ¿de dónde llegan los datos del ciberespacio de otra dimensión? ¿Qué? Entonces, estamos averiguando, claro, a raíz de esta historia, una de estas personas que me está ayudando, que es cliente también, pues claro, tiene interés en saber la realidad. A esta persona nunca le ha pasado esto, porque no ha llegado, no ha tenido esta situación extraña, puede pasar a mí, estas cosas extrañas. Entonces, porque la gente dice, claro, eso nunca pasa, solo le pasa a Rupert. Bueno, pues sí, eso es un beta tester, ¿no?, del mundo. Entonces, esa persona, pues muy interesada en saber realmente de dónde vienen los datos. Oye, tienes una tarjeta SIM, tienes un contrato ya, que firmaste, pero... o sea... Es que no. Sí, sí, pero, por lo menos en el universo 77, que es el actual. Lo que parece ser, que ya te digo que no es seguridad, es que esta gente que deben tener algún tipo de relación, no se sabe cómo, con Vodafone, por lo que parece compran grandes se parece una broma. Compran grandes enormes cantidades de datos, compran a lo mejor traficantes de... Sí, sí, algo así. Compran, ahora descubre que hay empresas que le compran, yo le veo sentido, compran 100.000 gigas, ¿no? 200.000 gigas, imagínate. Pero entonces, lo venden con el rubro de Vodafone. Sí, sí, sí, lo venden, pero es como que Vodafone, es decir, es como antes eran las OMVs que usaban la red. Pero ahora en especie, ¿no? Le compran, en vez de comprarle la red y todo muy así, no, le compran los gigas directamente. Dame 2 millones de minutos o 100.000 gigas. Vale, te los doy, ahí son tuyos. Entonces, esta gente se dedica a vender de alguna manera datos ilimitados porque tienes datos ilimitados porque juegan con los datos, por decirlo de alguna manera. Es decir, a ti te haces tu contrato y te asigna el sistema 200 gigas, vamos a decir. Pero si tú no llegas a los 200 gigas, tú te quedas en 150, ¿qué pasa con tus 50 gigas? Pues se lo dan a otro. A otro que a lo mejor se pasa de los 200 gigas. Entonces, como claro, lo de las hipotecas basura, ¿no? Empaquetan a clientes mucho consumo, a clientes que dilapidan... Eso. Exacto. Y entonces tú. Los activos tóxicos. Es ilimitada porque nunca te falta a ti. Pero en realidad es que ellos lo distribuyen muy bien, por decirlo de alguna manera. Porque el que no gasta se lo lleva el que gasta más. Entonces, claro, pero nunca, por lo que parece, ya te digo que esto no hay seguridad, nunca había pasado que uno pusiera a prueba el sistema fuera de España. Hasta que llega un señor que se llama Rupert, que aterrizó y dijo... Pasa esto, no te responde la persona que contactó contigo, tú llamas a la central, montas en cólera y claro, y allí nadie sabe qué está pasando. Nadie sabe qué está pasando porque el que te ha vendido la moto no le ha contado a la oficina que ha vendido la moto. Tú llamas a la oficina y te dice, no, tiene un contrato estándar y usted tiene 3 gigas al mes y si no, le fusilamos. Y tú dices, ¡ah, Dios mío! Entonces, claro, el problema ahora, es decir, eso parece ser que es así. Ahora ya hay otra persona ahí rebuscando en hilos de forocoches, yo qué sé, porque en forocoches esto está, yo no estoy, pero allí parece que está todo que sí, está oculto. Forocoches es la red oscura, ahí está todo. Sí, pues aquí parece que hay un hilo de este tema donde la gente cuenta sus experiencias de este tema, ¿no? Entonces, pero ¿qué mi situación real ahora es, mi tarjeta no sirve porque la han anulado. La que sirve es la que tiene mi amigo en España. Es el que está disfrutando de la tarifa ilimitada allí. Yo mi tarjeta no sirve. Mi amigo ha dicho, bueno, cuando llegues a España, porque además mi amigo no es de Madrid, está en otra ciudad, está en Galicia. Así que ha dicho, bueno, no te preocupes, Rupert. Yo la pongo en el correo, te la mando para casa y así cuando yo pasaré por Madrid, meteóricamente, creo que pasaré 4 o 5 horas por Madrid. Así que intentaré llegar a la tarjeta de alguna manera. Esa tarjeta, además, nos han explicado que la tienen que dar de alta el roaming, aparte. Es decir, que el roaming que tú configuras no tampoco sirve. Es como que tienen que hacer lo que hacen o no hacen, o dicen que lo hacen y es un chisme para que tú te lo creas. Conclusión, que esa tarjeta ya autorizada podrá recibir datos fuera de España, pero nadie sabe o nadie te puede decir cuántos datos puede recibir. Nadie lo sabe. Puede ser 3, puede ser 5, puede ser 20, es un misterio. Entonces, Madre bueno, mía. pues en esas estoy. De momento esta semana, pues sobreviviendo miserablemente con 2 gigas y medio hasta el viernes que viene, porque no, porque yo he entrado a Twenty, he comprado un bono, pero Twenty no te lo añade inmediatamente, tiene un ciclo de facturación. Entonces, claro, Twenty sí me mejora la tarifa, que era la que tenía el año pasado, pero no me la da hasta el 19 de junio. Decir, y que no puedo comprar ahora datos y tenerlos ahora mismo, no, no, porque claro, yo tengo un prepago. Sí, ahora Yo, neces bueno, sí, ahora pasas a modo de combate, a modo total, espartano. porque aunque quisiera comprar datos, no puedo comprarlos. Porque además, como sigo viajando, hoy estoy en un país, mañana estoy en otro y pasado estoy en otro. Entonces, Que es tampoco otra SIM diferente. puedes sacar ahí Claro. tarjetas SIM locales. Claro, que es complicado. ¿Y qué pasa? La vas a sacar para un día y luego ya no vuelves. Tampoco es cosa de ir tirando. En fin, me tengo que olvidar. Tengo que sobrevivir con 2 gigas y medio y con los wifis que me encuentre por ahí. Con Pero la hoteles. sorpresa es de los. El hotel, sí, pero es que he descubierto que los hoteles, pues en este hotel, que yo ya estuve hace una temporada, cuando vine a este hotel, bueno, había un wifi espectacular. Hoy le he puesto el speed test del que hablábamos ayer, que no usaba, lo tengo que reinstalar otra vez. Tenía 1 megabyte. Un Buah. megabyte. Ya. ¿Qué paso atrás o mucho o muchos jubilados conectándose y actualizando Pues no las lo sé. fotos de los nietos? Pues no lo sé, pero claro, 1 megabyte pues es ridículo, ¿no? Entonces, pero bueno, si te puedes adaptar, el tema principal es lo inesperado del hachazo, porque tú vienes Sí, y otro tema que yo eres había feliz y contento. configurado, no, y no solo eso, yo había configurado todo el ecosistema de trabajo para irradiar la señal de un dispositivo a todo lo demás. Imagínate ahora. Ahora me encuentro con un montón de dispositivos que no van a tener señal, porque yo iba a hacer tethering con los equipos. De hecho, en España lo hice. ¿Y ahora qué? Ahora no puedo hacer tethering si no tengo datos. Sí, pero la cuestión es que cuando Entonces, vuelvas a tener tu tarjeta SIM, no sabes cuántos datos vas a tener. no lo sé, no lo sé. Haré tentativas. Bueno, seguiremos hablando con esta gente ya más sin amenazarnos con cortarnos las venas los unos a los otros, o sea, bajando la conversación a tema civilizado y veremos, porque yo, bueno, oye, yo les diré, si me tienen que cortar la tarifa, córtenme la tarifa, pero no me dejen ir gastando. Claro, Tiene que haber una forma yo. porque otros operadores lo permiten, de limitar el exceso en roaming. Claro, no, no, entonces, claro, y otra cosa que yo me planteo es, esta tarifa, vale, vino de esta manera, de tal y cual y pascual, pero es que esta tarifa, en las condiciones que me dan, yo prefiero la tarifa de Vodafone que ahora ha sacado, de ilimitada, que por lo menos me da 16 gigas en roaming, que es lo que me permite. Pero, ¿cuál sorpresa es? Que con esta tarifa que tengo no puedo migrar a ninguna tarifa de Vodafone. Tampoco. Es decir, estás como Estás confinado enclaustrado en esa a esa tarifa en y se esa acabó. tarifa. Sí, esa tarifa Yo probé el otro día que Vodafone tiene un portal, ¿no? Donde tú compras distintos productos, ¿no? Como HBO, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues probé para, digo, ah, lo voy a probar, a ver y tal. Y me sale un mensaje que me dice, usted está bloqueado en esta tarifa. Usted no puede acceder a este servicio. ¿Usted Entonces, Rupert? ¿crees? Porque aquí no puede entrar. Sí, usted no puede acceder a este servicio. Su tarifa está capada para esto. Entonces dicen, bueno, pero ¿por qué? Oiga, si yo quiero pagar, da igual, aunque quiera pagar, no aceptamos su dinero. Usted no puede con esto. Entonces, claro, es un poco una desesperación, porque tú quieres comprar datos, pero nadie te lo vende. Si hubiera un mercado negro de datos, ya estaba ahí yo, en el mercado negro de datos, comprando datos. Yo escuché una vez a un guionista que es bastante conocido, se llama Curro Royo, y lo conozco personalmente, me decía, mira, en esta profesión vivimos del drama, y yo realmente lamento lo que te está ocurriendo, pero realmente se está configurando, bueno, se está configurando un drama y una tensión, una situación muy interesante, o sea, a nivel narrativo, desde luego Es que interesante, es un desafío. pero yo me había pasado todo el invierno planificando la temporada como todos los años, Sí, incluso de qué equipo va a ser la. haciendo compras, Como lo, haciendo compras exactamente tú. a un año vista. Claro, Casi. configurando eso, dando por hecho, porque yo esta tarifa la contrato en el mes de febrero. En febrero contrato yo esta tarifa. Y por eso se la ando a mi amigo en Galicia para decir, oye, tú ves probándola. Es probándola, yo no me importa un poco pagarla y así cuando yo llego ya está todo pulido. Cualquier fallo que haya podido ver o lo que sea, ya ha salido. Como no hay ningún fallo y mi amigo se pone allí a llamar a destajo, a bajar series, a todo el rollo y todo va como la patena, ¿cómo voy yo a sospechar Que que te ahí ibas a está encontrar. fechando eso? Entonces, yo configuro, compro el equipo a Cabrera, compro la otra historia, el wifi del aparato, monto todo el follón y cuando llego a España, uso todo, todo de maravilla, yo happy por la vida y llego aquí y se te abre una grieta en medio de y te caes con todo por allá, de baque, ¿no? Y entonces me quedo ahora que todavía no me he parado, todavía no, a estas horas todavía no me he parado a decir, ¿y cómo lo voy a hacer yo ahora? Porque esta semana, bueno, la salvaré de alguna manera, pero yo tengo meses por delante que viviré con la espada de Damocles de los datos. Y claro, no era lo que yo tenía pensado, no era lo que yo tenía pensado. Yo, como ahora no paso por España, pues no puedo adquirir cosas que adquiero con tiempo. La tarjeta de Amazon de tres, todas estas historias, no creas que tú llegas a Amazon, pides esa tarjeta y la tienen. ¿Qué va? Por eso me ayuda en este tema Josué de tal, porque rebuscamos en el mercado durante meses antes para captar esas tarjetas que cuando salen se agotan. Porque claro, son cosas específicas del mercado que hay que estar ojo a visor. Y Porque en cuanto Josué tal, que salen. es un experto, un arqueólogo de Claro, estas oportunidades. él las compra también, pero yo le tengo ya, oye, en cuanto esto salga, pillas un par de ellas para ti y un par de ellas para mí. Y pueden salir, y entonces, claro, Mercado ahora vete a negro. comprarla, ahora no las encuentras, no las encuentras las interesantes, las que te dan a lo mejor 40 gigas por 20 euros. Entonces, claro, porque luego hay otro tema, 20. Yo me planteé el año pasado dejar Twenty porque Twenty no usa la red principal de Movistar en Europa. Es una especie Ya. de secundaria. Te puedo Y tocar Orange entonces. o el operador Cutrefón. Exactamente. Y entonces muchas veces tienes que manualmente buscar cierta red porque Movistar te capa la principal, porque no le interesa. Entonces, claro, tienes que estar pasando. Muchas veces pasa frontera y el teléfono no te va. Joder, ¿qué pasa aquí? Nada, te tienes que ir a buscar qué compañía tiene un acuerdo con Twenty, porque Movistar, la principal, no quiere que la uses. Y claro, eso a veces es un rollo. A veces es un rollo. Claro, no Tú sabía. quieres ir pasando, saltando de un país a otro y que la compañía, la SIM que tú lleves, se vaya enganchando. Luego tienes otro problema, que hay ciertos países como Suiza, que como se olvide, como se te olvide, hay compañías que no es Europa a nivel de pagar. Claro, a veces se te pasa, porque a veces pasa a tanta velocidad que cruzas la frontera suiza durante 2 horas y cuando te das cuenta ya te ha comido toda la tarifa. Bueno, y ahora, ¿cómo se configura tu día de mañana? Es decir, tú ahora tenías una estructura, unos planes, pues, equipos, abundancia de equipos y de datos pues, ilimitados. Ahora mañana, ¿qué? Pues, o sea, que empieza pues el ayuno. Todos los equipos al cajón, a la maleta, no puedo usar nada. Es decir, me tengo que quedar como dispositivo único, por obligación, con el Note 10, porque es el único que tiene una tarjeta que con pocos datos tiene datos. Tiene hecho un gasto enorme porque tiene 2,6 gigas, tenía. Solo he podido comprar a precio de oro, pero no me ha quedado más remedio que comprar 1 giga adicional que me permite un bono 20 fuera de facturación. Y me ha cobrado la barbaridad por 1 giga de 6 euros. Pero lo he tenido que pagar para, en vez de tener 2,65, tener 3,65. Que algo más es. Y eso lo voy a llevar en el Note 10, que ahí tengo que hacer todo en el Note 10, porque el S9 es un equipo maravilloso, pero no tiene la batería del Note 10, no la tiene. Y al final, los que estáis fuera, la batería es un elemento tanto o más importante que pantalla o que otras mil verguerías, que procesador incluso. Hoy, pues claro, el equipo llevo con él 2 días. Esta mañana, como tenía abundancia de equipos y de todo, pues no lo he cargado porque quería ver la durabilidad. Y he salido de Madrid a las 2 de la madrugada, he salido con un 80% de batería. Después de toda la vorágine y de todo el viacruces y de todas las llamadas y todo haciéndole con el Note 10, a las 5 de la tarde todavía tenía un 20% de batería. Después de freírlo a tope con todo. Entonces, bueno, me quedo con el Note 10, los otros equipos lo guardaré, los llevaré en la mochila guardados, pero vamos, sin carga y sin nada, porque ya no me sirven de nada. No puedo hacer nada con ellos. Es decir, ni la BlackBerry, ni el S9, la tablet, pues bueno, no creo que me vaya a hacer falta, también la guardaré. Peso inútil, que tienes que cargar, porque ¿para qué? Los muchos aparatos que traía para usar con otros aparatos, el palo selfie, nada, sin poder usar. Los cables, que traía un montón de cables, sin poder usar. Otro daño colateral, que traía dos, tú lo sabes, dos pulseras notificadoras, sí, porque una era personal y otra era corporativa. Bueno, pues ya no me sirve una, porque ya solo hay una señal. ya me da igual. Entonces, pero bueno, todo a la mochila, porque la maleta no lo puedes meter, porque en una maleta no puedes meter cosas de ese valor, por lo que hemos visto en el aeropuerto. Porque abres la maleta una patada y se lleva todo. Lo tienes que llevar tú, cara. Tienes que ir con ello y intentaré sobrevivir, pues como ha sobrevivido todos estos años, controlando los datos al milímetro, conectándome a los wifi que vaya encontrando por todos los sitios y luego tratando de ver caso de que esa tarifa de Vodafone o de lo que sea esa empresa, yo que sé lo que será, ya no lo sé, qué es, realmente a los 3 gigas me deje sin datos, no me puedo deshacer de la tarifa porque me cobran 30 euros por 20 meses, por 22 meses, pues calcula. Bueno, la broma, y vale la pena explorar cuáles son los límites en roaming de esta tarifa. Exactamente. Ellos no te dicen que sea ilimitado, es que nadie lo sabe. No hay testimonios en la red. Iker Jiménez. Hay una persona que lleva desde las 6 de la tarde leyendo hilos de forocoches de este tema. Y todavía no he encontrado un testimonio de alguien. De que se vaya fuera, y aunque sea, yo qué sé, ni Pegún cruza la frontera, métete en Francia y nos cuentas. Hay testimonios de gente que ha llegado a tirar 200 gigas hasta que le han interrumpido el servicio en España. 200 gigas. 400 gigas. Sí, pero eso es la tarifa real de Vodafone. Yo te digo de esta fantasma, ¿no? Que no se sabe, que no está en la tienda. Eso sí. Es como que llegas a la tienda y como Men in Black, ¿no? Te sacan ahí un mostrador aparte y ahí ya tienes otras cosas. Eso no es para cualquier cliente, ¿no? Es la tarifa oculta. Pregunta, ¿quiere usted algo más? Exacto, ¿quiere usted algo más? Pase algo más. Entonces, es algo. Claro. Entonces, de esa tarifa oculta hay, ya te digo, hilos ahí en Forocoles donde te dicen que haciendo pruebas les han llegado a interrumpir el servicio a los 220, 230 gigas. Hay algunos testimonios. Pero esa persona, de momento, después de 6 horas en hilos de Forocoches, no ha encontrado el testimonio de una persona que haya tenido esa experiencia en el extranjero. A lo mejor le han dicho desaparecer. Está en un... está cubierta de hormigón en un parking. Sí, pero no se sabe si se gastó 300 gigas y desapareció. Aparecieron unos señores de Europa del Este y lo metieron en un maletero. Pero claro, entonces yo, bueno, pues tendré que explorar esa posibilidad. Cuando tenga la tarjeta operativa en mi poder, pues yo qué sé, me iré acercando con discreción. Llegar a los 3 gigas, 4 gigas, 5 gigas, pero de todas maneras... Yo no tengo 5 años para estar probando dónde está el límite. No. Porque claro, si yo el año pasado, la de 20, que eran 11 gigas, con un cierto control aguantaba el mes, pero me tenía que controlar. En fin, tenía que decir, bueno, calma, porque a mí 3 gigas es que me duran ya, no me sirven. Bueno, Rupert, son 45 minutos los que llevamos. Sí, vamos a dejar, además, aparte tú debes de descansar por imperativo médico. Legal. Estamos muy expectantes a estas crónicas Allende los Mares. Esta conversación está teniendo lugar por Telegram, por lo menos ha sido fluida, la calidad ha sido buena. Y tú estás vivo, esperemos que mañana siga, que no desaparezcas en un maletero de un Skoda o de un Lada. Me pasé de la tarifa. Rupert ha desaparecido, se ha pasado de la tarifa. La tarifa está claro. En Forocoches nadie lo conoce ni nadie sabe. Muy bien, Rupert, pues bueno, venga. Descansa y recupérate y un gran abrazo. Sí, venga. Buenas noches. Luego. Buenas noches.